tantos lugares, tantas multitudes, que con amor y humildad bendije. Llegar allí no fue tan fácil, ¿sabes? En sacrificio y sufrir constante, con alma y cuerpo supe entregarme a el llamado que tenía delante. ¿Y cómo duele ver lo que lograste? ¿Cómo se pierde todo en un instante? ¿Y cómo el mundo empieza a señalarte por ese ganador que combatiste? ¿Por qué intentaste acusar? ¿No intentas levantarme? Que estuvieron en los buenos tiempos, mas hoy ninguno por aquí ha pasado. La soledad me ha enseñado tanto. En el banquillo de los acusados, la vida se siente tan diferente. La gente se vuelve tan inconsciente, a nadie le interesa levantar. ¿Y cómo duele ver lo que lograste? ¿Cómo se pierde todo en un instante? ¿Y cómo el mundo empieza a señalarte por ese ganador que combatiste? ¿Por qué intentaste acusar? ¿No intentas levantarme? Si eres mi hermano, oh, oh. ¿Por qué si estás lleno de amor no abres tu corazón? Yo sé que he fallado. Yo necesito que me des la mano, que en vez de condenarme trates de ayudarme. Aún recuerdo que una vez hablaste que si alguien ha caído debe levantarse. Pero yo necesito de tu fuerza, todos tus consejos y tu fortaleza, que en vez de ser de aquellos que cierran las puertas, me ayudes a volver andando en firme.